¿Qué tal? ¿Cómo le va, Maximiliano? ¿Todo bien? Bueno, Ariel, hay una serie de anuncios en estos días acerca de alguna recomposición salarial para los trabajadores de la salud. ¿Cómo lo viven desde el gremio, que se han estado manifestándose en estos días reclamando mejores condiciones para los trabajadores? Así es, mira, te comento. Nosotros venimos denunciando que el sistema público de salud está desmantelado antes de que empiece la pandemia. El gobierno provincial lo único que hizo fue contratar, o sea, abrir 800 camas críticas, o sea, triplicó el número de camas críticas, como ustedes todos deben escuchar los anuncios publicitarios, pero no contrató a nadie para manejar esas camas críticas. Ahora la situación actual... La situación actual de hospitales de referencia, el COVID, como el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, nos hemos quedado sin terapistas, han tenido que disminuir el número de camas, porque se enfermaron algunos compañeros, algunos enfermeros, y se tuvieron que aislar varios que habían estado en contacto estrecho. Igualmente pasó en Villa María en el Pasteur, que es también hospital COVID, igualmente pasó en el Domingo Funes, que es el lugar donde trabajo yo, soy médico pediatra. Pero esto lo veníamos anticipando, tuvimos 6 meses para reforzar el sistema público de salud, y la verdad es que se perdió un tiempo precioso, y el cual de ahora vamos a estar pagando consecuencias, porque ahora salieron como manotazo ahogado a hacer un aumento, una recomposición salarial solamente a la gente de UTI, pero tienen que firmar un contrato de que tienen que hacer 9 guardias o 10 guardias en los otros lugares donde están haciendo fallos, o sea, no solamente en los hospitales de origen, sino en los otros hospitales, igual otras enfermerías. Por lo tanto, nosotros desde ya repudiamos este accionar del ministerio, porque ningún terapista se va a esforzar a hacer 10 guardias al mes con el trajín que tiene la gente de terapia intensiva, y por 40.000 pesos, la verdad que es una miseria. La Ariel, gente que están en... Eso te estaba por preguntar, ¿cuánto cobra un terapista? Bueno, ahí me lo dijiste, ingreso, con antigüedad... No, mira, te comento. Acá la situación, nosotros tenemos una ley que nos rige, que es la 7625 de equipo de salud, que es muy buena ley, que la vemos muy progresista, pero lamentablemente este gobierno hace 20 años, en complicidad con el Sindicato de Empleados Públicos, con el CETATIEN, no la violan sistemáticamente, porque los primeros artículos hablan de la estabilidad laboral y del ingreso por concurso, y no se hace un concurso hace 10 años, y hay compañeros que tienen 10 años de contrato y no pasan a planta permanente. O sea, los dos primeros artículos de la ley la violan sistemáticamente. Por lo tanto, tenemos tres tipos de trabajadores. Los trabajadores clase A, que serían los que tienen planta permanente, que el terapista está cobrando 65.000 pesos, más o menos. Estamos hablando de un personal con antigüedad, con especialización, 11 años de estudio, planta permanente, 65 o menos promedio. Después vienen los contratados, que ganan 10 lucas menos, más o menos 55, que hay un montón de compañeros, tenemos casi un 30% de la planta de salud, está en ese ronda, esa situación de precarización, que la ley es muy clara en eso, y el gobierno, junto en connivencia con el Sindicato de Empleados Públicos, la viola, se vuelvo a repetir. Y después el tercero, que son los contratados por esta pandemia, que le pagan 40.000 pesos a un terapista para que haga guardia en terapia intensiva. O sea, no llegamos, en el último grupo no logra alcanzar la canasta básica familiar, que son 42.000 pesos. Así que nosotros estudiamos durante 6, 7, 8 años para ser médico, después 4 o 5 años para ser especialista, y estos son los salarios magros que nos están abonando el gobierno de la provincia de Córdoba. Nosotros venimos haciendo reiterados reclamos. Es más, este 21, el lunes, es el Día de la Sanidad, donde se festeja el Día de la Sanidad. Nosotros no tenemos nada que sospechar, y vamos a salir a manifestarlo en el polo sanitario con otros gremios, además la UTS de Castroza, una jornada nacional, y las reivindicaciones son las mismas. O sea, estamos hablando de equiparación salarial, hemos perdido en los últimos 4 años casi 20 puntos en relación a salario nuestro en dólares. Tenemos que tener sí o sí, tanto enfermeros, médicos, quinesiólogos, bioquímicos, tienen que tener 2 o 3 laburos para llegar a fin de mes. El tema de la ley 725 que se cumpla, estamos pidiendo también que el bono, este mísero bono que nos dieron de 5.000 pesos por mes, que al principio eran 30.000 pesos dividido en 3, después fueron 20.000 dividido en 4, que a nivel nacional, que eso se extienda hasta que dure la pandemia, y obviamente las condiciones laborales y mayor número de trabajadores, porque hay un compañero que se infecta en la guardia y tienen que estar todos en cuarentena y se pierde. O sea, vamos a vivir situaciones, si esto sigue así, esta curva sigue así, nosotros nos vienen situaciones muy ásperas, y donde nosotros estamos en primera línea tenemos que estar enfrentando todas las dolencias, la muerte, y el gobierno está mirando para el costado. A eso me refería, Ariel, porque siempre, viste, en los partes de diarios de COVID hacen hincapié, y bueno, Córdoba está bien porque tiene 35-40% de ocupación, que después habría que revisar también ese número, pero lo que vos estás planteando, o sea, puede tener 10% de ocupación, pero si no tiene terapistas es complicado. O sea, la cuestión pasa por la mano de obra, digamos, por el trabajo. Por la mano de obra. El trabajo ustedes, sí, ¿no? Sí, porque para ser terapista tenés que habituar con una manera de obra. Está en relación ahí con la muerte. La muerte está ahí. Ahora, la pregunta, Ariel, es un problema económico, es falta de capacidad de los que dirigen para verlo, es una cuestión política. ¿Cómo lo ven ustedes? Y me parece que es un poquito de cada cosa, porque acá hay una voluntad política de menospreciar el sistema público de salud y pasar de, o sea, ya lo hemos visto, porque hemos visto ministros de salud inaugurando a salas en la clínica ¿cómo se llama la clínica esta? Reina Fabiola, o sea, que tiene el ministro de salud de la provincia inaugurando camas en la parte privada. Entonces, nosotros vemos que lo analizamos y tenemos datos concretos que, por ejemplo, un dato bien significativo: en 2013 nosotros teníamos la misma cantidad de personal que la que tenemos en 2020, ¿sí? Y obviamente se jubila gente y no vuelve, o sea, no la reincorporan a otro personal. Los que entran como contrato, no como planta. Y en la parte privada, de 2012 al 2020, aumentó el 23% la cantidad de trabajadores. Entonces, eso ya es un dato significativo de que al gobierno principal le importa más mantener que sea la salud un privilegio para los ricos y no un derecho para la comunidad. Eso ya lo venimos viendo, lo venimos denunciando. Después, el tema económico, si la provincia, una de las provincias más ricas de la Argentina, está con problemas financieros, y bueno, que abandonen los cargos todos los funcionarios de esto, que cobran, o sea, los legisladores de la provincia de Córdoba están cobrando 250.000 pesos y a un médico le pagan 70.000 pesos. Es una cosa loco. Hay lugares que se puede sacar plata para invertir en el sistema público de salud. Están financiados con el 8% del PBI. La verdad que es vergonzoso que estos gobernantes de distintos signos políticos, acá está Unión por Córdoba hace 20 años, pero no escapa a la Unión Cívica Radical, al macrismo, al kirchnerismo. Acá es como que los gobernantes no le prestan especial interés a la salud, que la salud, si un pueblo sano, no va a ser un pueblo productivo. De lo contrario, vamos a tener que estar evaluando quién vive y quién muere si en esta situación. Porque en estos días se habló de... Parece que ha tomado una relevancia que no la tenía, pero no la tenía porque la gente por ahí no lo ve y está detrás de otras cosas, pero digo, la importancia del personal, de la salud, de los lugares de salud, y el discurso político ha sido en estos días que la cuarentena se hacía para fortalecer, bueno, me decís vos, han comprado 800 camas, pero todos los trabajadores que ingresaron son precarizados por los que ingresaron en pandemia, ¿no? Sí, llamaron a 900 integrantes de salud, que ya decían médicos, terapistas, médicos clínicos, enfermeros, quinesiólogos y bioquímicos. Esas personas que ingresaron son un contrato por tiempo limitado, de 3, 4, 5 meses, de acuerdo a lo que dure, y con un salario magro de 40.000 pesos, sin ART, sin jubilación, sin hacer una precarización absoluta. Pero hay gente que no tiene para comer, se ha recibido y necesita trabajar. Entonces, pero eso fue totalmente insuficiente. Aumentó, triplicó el número de tomas críticas y terapistas, la verdad es que no sé si llegaron a un 10% de aumento, de los cuales algunos se nos enfermaron, otros ya están con carteles extraordinarias, y en Argentina ya tenemos un montón de muertos, más de 100 trabajadores de salud muertos. Y bueno, y la gente, los gobernantes, no sé si lo están viendo o la verdad que están dejando pasar una oportunidad importantísima para revalorizar a la salud pública, revalorizar el trabajo del médico, del enfermero, de todo el equipo de salud. Y bueno, y nosotros vamos a seguir protestando, vamos a seguir denunciando hasta que lleguemos al colapso. Pero esto lo venimos vaticinando hace un montón. Es como decir, si vos tenés 20 camas, por ejemplo, en el domingo Funes, que es el hospital que más conozco, sí, se abrieron dos terapias, una para COVID y otra para los polivalentes, que algún traumatismo de cráneo, una cirugía vascular, un infarto, van a la no COVID. A los COVID, o sea, armaron dos, una terapia nueva y no contrataron a nadie. No contrataron ni enfermeros ni terapistas. Entonces, tenés dos terapias, dos servicios con la misma cantidad de días. Obviamente, las 11 camas que están en COVID solamente se pueden manejar 5 porque hay un médico nomás. Y no podés tener un terapista para 11 respiradores, o sea, la calidad de atención es, se distorsiona y obviamente los resultados son pésimos. Así que vos podés tener 100 camas críticas, pero si tenés 10 terapistas, va a poder usar 40, no 100. Y eso es lo que nos está pasando a nivel provincia. En el San Antonio de Pago ya llegamos al colapsar, Río Cuarto, en Villa María también. En el domingo Funes tuvimos hace dos semanas que bajar el número de camas, y así va a ir pasando. Lo único que estamos menos solvente es la zona del polo sanitario, donde ahí armaron el hospital modular, que no hay nadie trabajando y están esas camas ahí. Ariel, eso te iba a preguntar, ¿cómo es la situación a todo esto que vos me comentás, con la problemática que tienen los trabajadores de salud, la deficiencia de los sistemas de salud? Se le suma, bueno, las improligidades de la gente. ¿Cómo está en materia sanitaria el corredor, que es por ahí lo que seguramente más conocés, y la provincia en general? No, lamentablemente hay muchas conductas de los intendentes y los gobernadores que quieren flexibilizar. Yo sé que es difícil, yo también soy ser humano, y hay que estar en esta situación de confinamiento. Pero lamentablemente nosotros tuvimos 6 meses, tengo que repetir, 6 meses para fortalecer el sistema público de salud, porque en eso empezó la cuarentena, me parece que con mucho tiempo de anticipación para fortalecer y que perdió ese tiempo. ¿Sí? O sea, lo único que hizo fue hacer perder el derecho a toda la comunidad, estar confinada, hacer responsable, porque el sistema público estaba diezmado. No se hizo nada, y bueno, la gente se cansa. Ya 6 meses viene de gente que no tiene trabajo, gente que no está muriendo de hambre, no puede parar la olla, y bueno, la gente juntan estas dos variables que son muy difíciles de controlar, pero yo llamo a la reflexión nuevamente a todos los oyentes que la única que nos queda es seguir cuidándonos entre nosotros, porque si vamos a depender del sistema público de salud, la verdad que colapsa en cualquier momento. Yo no quiero ser dramatista, pero bueno, la verdad que... Pero es realidad, es realidad. Es la triste realidad que estamos viviendo, ¿sí? Y bueno, ni hablo de Río Negro, ni hablo de Mendoza, ni hablar de Jujuy. De Jujuy, por ejemplo, un dato, para que vos sepas, a ver quién me está poniendo guita realmente al sistema público, en Jujuy, los terapistas lo mandan, le pagan 200.000 pesos. Para que vayan a trabajar en Jujuy, que con eso. Y acá te quieren contratar por 40.000 pesos, arriesgando a vos, a tu familia, y por 40.000 pesos sin ATP, sin jubilación. La verdad es que es vergonzoso escuchar estos anuncios del ministro Cardoso, al cual ya le hemos hecho varios pedidos de audiencia, no nos ha respondido ni nos ha recibido, y nosotros vamos a seguir denunciando, vamos a seguir criticando estas políticas sanitarias que están dejando mucho que decir. Ariel, ¿cuándo es la próxima manifestación pública, por lo menos? ¿Cuáles son los próximos pasos que piensan seguir? Y nosotros vamos a hacer el 21, que es el Día de la Sanidad, vamos a hacer una concentración ahí, obviamente manteniendo el distanciamiento con barbijo. Invitamos a todos los trabajadores de salud que puedan manifestarse en el foro sanitario, y después vamos a ir al Ministerio de Salud a entregarle un petitorio y a entregar una firma. Ya tenemos casi 5.000 firmas juntadas para el aumento salarial de emergencia, ya que el Sindicato de Empleados Públicos congeló la paritaria y en este año solamente hemos tenido un 8% de aumento, y el índice de inflación obviamente nos está duplicando. Así que el lunes vamos a hacer el Polo Sanitario de Córdoba, donde están los hospitales de niños, Rawson, San Roque, el oncológico. Ahí vamos a hacer una manifestación y después nos vamos a ir para el Ministerio, a ver si nos puede recibir el ministro Cardoso y empezar a dar algunas soluciones de todas las que se vienen acumulando con esta pandemia. Ariel, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, desde acá, desde los medios comunitarios, por lo menos, el apoyo y, bueno, tratar de que, como decís vos, de llevar esto, no pesimismo, pero sí realidad, para que la gente se pueda cuidar, que imagino que eso también podrá ser más fácil el trabajo, ¿no? Así es, sí, porque lamentablemente es por eso, es que no tenemos un sistema de salud que está muy mal y lamentablemente todavía, después de 6 meses, nos tenemos que defender de nosotros mismos con el cuidado de la comunidad, con el aislamiento, con el distanciamiento, uso barbijo y lavado de manos, ¿eh? Ariel, muchísimas gracias, un abrazo grande. Te mando un abrazo, gracias Maxi por considerar el tema de salud pública, que es un tema que está justo en el tapete. Te mando un saludo a toda la audiencia.